Anoche me di un trago pa' poder olvidarte. Y hoy le rezo al cielo pa' volver a verte. Buscando en otras pieles pa' poder encontrarte. No sé si a ti te pasa igual. Anestésienme una y otra vez. Quítenme este dolor. Si hay un doctor que me dé medicina, pa' que me baje un poquito el dolor. Porque tus labios fueron mi morfina. Anestésienme una y otra vez. Tú eres una droga, no una medicina. A mí no cura y causa este dolor. Es que tus labios fueron mi morfina. Anestésienme una y otra vez. ¿Cuántas veces intenté a ti olvidarte? No sé cuántas veces te busqué en otros labios para sanarme. Lo único que sé, que de ti tengo sed. Sin ti no puedo ser.